Hay diferentes presiones que ha habido de organismos de derechos humanos en el último tiempo a partir de la designación, el nombramiento que hizo usted de Mario Altuna como jefe de la policía. Respetamos. ¿No le parece, digamos, cómo las toma? Digo, porque se ha cuestionado. Son opiniones como cualquier otro ciudadano de la provincia, los cuales son respetadas, se entienden, pero bueno, pero no son motivo para impedir la designación de un funcionario público. ¿Qué criterios se han adoptado para designarlo a Altuna? Digo, su conocimiento de la ley penal, su vínculo entre la justicia y la policía, su experiencia dentro de la policía, estos son los valores. Está bien. ¿Cuándo va a subir? No tenemos previsto todavía, quizás la semana que viene. Está bien. ¿Cuál es la situación de la mina de Sierra Grande? Hoy conversábamos con un minero y nos decía que no le designan tareas, a pesar de que la provincia ya hizo el depósito. Sí, el problema es que se suspendió un embarque, por lo tanto, al no tener el embarque todavía garantizado, obviamente hay una disminución en la tarea, producto de que no hay a quien vender el hierro. Así que lo que estamos viendo es de qué manera seguimos con esto. Hoy todavía no tenemos una posición definitiva que vamos a tomar con la empresa. Si vamos a seguir asistiendo o si vamos a dejar asistiendo, lo vamos a resolver en las próximas horas.